Nacional Rock presenta a Francisco Pellegrini, Diego González, Pablo Tarico y Franco Contino. Hasta las 9. 93.7 Nacional Rock. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos a No Tan Distintos. Una vez más, el viaje latinoamericano de todos tus días de 7 a 9 de la noche. Hoy, programa especial, transmisión especial. Estamos en vivo desde Maipú 555, el auditorio Tita Merelo de Radio Nacional, para esperemos lo que sea el primer ciclo de Cultura Libre. Hay mucha gente aquí que han venido. Gracias por hacerse presentes. Hoy vamos a hablar de Cultura Libre y de cómo ha transformado Internet, si se quiere, la forma en que vivimos, comunicamos, compartimos la información. En los últimos 15 años aquí, Internet ha cambiado muchísimo. También el programa de hoy va a cambiar muchísimo. Hoy no vamos a versar sobre Latinoamérica. Específicamente sí vamos a hablar con Ecuador. Franco Contino, Diego González y Pablo Tarico no serán de la partida. El día de la fecha están del otro lado de los micrófonos haciendo lo propio. Así que si querés comunicarte con No Tan Distintos, en el Twitter ahí están los muchachos, arroba NTD Radio. También arroba Nacional Rock 93.7. Puedes dejar tus preguntas. Hoy vamos a estar entrevistando a Creative Commons de Argentina. Ya está Guillermo Movia de Mozilla Firefox y también está Evelyn Heidel de la Fundación Vía Libre. Nos va a estar contando un poquito de qué se trata. También música en vivo. Va a estar Villa Diamante, DJ Diego, un amigo, me lo encontré justo hoy. Hace muchísimo tiempo trabajamos haciendo encuestas. Hoy la vida nos encuentra aquí militando la cultura libre. También, aunque no lo creas, Teatro Copyleft. Te vamos a contar esto que para mí es nuevo. En un ratito Candelaria Zabag te voy a contar de qué se trata. También vamos a estar entrevistando a Ramiro Cosentino, que está en Quito, en el Lab Surlab. ¿Qué es esto? Un laboratorio de experimentos alrededor de la cultura libre. En un rato te lo cuenta, quédate prendido a la 93.7. Vamos a escuchar algo de música de Villa Diamante, uno de los DJs más reconocidos de la noche. Me estoy enterando ahora. Qué lindo verte, dedito de vuelta. Arrancamos con algo de música, mezclando música, pinchando la 93.7. Latinoamérica No Tan Distintos, cultura libre, la 93.7. Dale. Es algo que no comparto, y tal vez sea por la ideología que tengo, pero no juzgo ni estoy en contra de los que la predican ni de los que la necesitan. Mentir en nombre del amor no es malo, porque tal vez eso retrase la tecnología de alguna forma. Que el sol esté contigo, Kao, Kao. Si cada uno de nosotros no anhelara lo que tiene el otro, no existiría la violencia, no existiría el odio. Si cada uno de nosotros se ganara la vida con esfuerzo y trabajo, no existiría la vergüenza que tus hijos te lleven en vago. Si me dejaran plantar lo que quisiera en mi pedazo de tierra, yo me iría preso por fumar de esta hierba. Y si cada uno de nosotros no molestara al que tiene al lado, habría tanta policía y yo no estaría armado. Volvemos al aire de la 93.7, ahora sí, para meternos de lleno en este Cultura Libre para Todos. Vamos a arrancar por qué es la cultura libre, de dónde viene, de dónde nace. Es un movimiento que promueve, es un movimiento social que, basándose en el principio de la libertad para distribuir o modificar trabajos y obras creativas usando Internet, promueve utilizar distintas herramientas distintas a las restrictivas que propone la propiedad intelectual o los derechos reservados. Para eso vamos a hablar con gente que entiende del tema. Estamos con Guillermo Movia de Mozilla Firefox y también estamos con Evelyn Heidel. Ella es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y desde el 2007 promueve el acceso libre a los materiales educativos en la universidad, miembro de Vía Libre y Fundación Vía Libre, perdón, y contribuyente regular del blog Derecho a Leer. Empiezo por Evelyn, ahora voy con vos, Guille. Evelyn, ¿cómo andás? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contento de tenerte aquí. Bienvenido al auditorio, en este caso en los estudios Nacional Rock. Empezá por contarme qué son o qué es una licencia Creative Commons. Bueno, las licencias Creative Commons son formas de licenciamiento diferentes del copyright. El copyright tradicional lo que hace es restringir la reproducción, la utilización, la distribución de las obras por cualquier otra persona que no sea el autor de esa obra o la persona que haya autorizado el autor. Y la licencia Creative Commons lo que se propone es dar un permiso por adelantado para que cualquier persona pueda hacer uso de esa obra en la forma en que lo disponga el autor. O sea, tiene una serie de permisos, digamos. Uno puede tener una licencia muy restrictiva, como puede ser una licencia no comercial sin obras derivadas, o puede tener la licencia menos restrictiva de todas, que es la licencia atribución, donde lo único que tiene que hacer uno es atribuir esa obra al autor original. Hay un par de términos ahí para desglosar, para desmembrar. Bajemos la tierra, yo soy músico. Tengo un disco, lo quiero sacar, y me enteré porque hace 10 años que Internet se metió en mi vida, se metió en mi casa, en mi teléfono, en mi cuarto, en el teléfono de mi mamá, que tiene 60 años y no entiende nada. Quiero publicar un disco y la alternativa que tenía hace 10, 15 años era ir a Sadaic, decirle cuánto tengo que pagar para tener los derechos de este disco, pero ahora de repente no me importa, Sadaic no me importa las discográficas, quiero grabarlo de otra forma. ¿Eso me ofrece una alternativa? Sí, eso te ofrece una alternativa, pero igual te quiero ver diciéndole a Sadaic que no le querés pagar. Ah, ¿cómo es? ¿Cómo sería? Bueno, acá de hecho están los chicos de Uf Caruf, así que ellos lo saben mejor que nosotros, pero Sadaic cobra un porcentaje determinado cuando vos querés editar tu disco y querés ir a una replicadora. La replicadora te pide que vos les presentes el boleto de Sadaic, de que pagaste ciertos derechos a Sadaic. Pero si vos ponés el disco en tu página web, por ejemplo. No, en ese caso no, digamos, pero si vos querés editarlo con una replicadora, le tenés que pagar a Sadaic. Bien, bueno, y Creative Commons lo que ofrece son distintas licencias, distintas formas de registrar tu propiedad o tu creación, mejor dicho. Sí, o sea, lo que ofrece son una serie de permisos que va a tener la persona que va a usar esa obra, digamos. O sea, que le puedas dar a la posibilidad a la persona de no tener que utilizar, digamos, o sea, no tener que andar infringiendo la ley si, por ejemplo, se quiere descargar tu música. Bien. Ahora volvemos a eso y me contás de la Fundación Vía Libre y también de Wikimedia. Guille, bienvenido al auditorio de Maipú 55. Buenas tardes. Sos parte importante de Mozilla Firefox Argentina. Mozilla Firefox es un software, un navegador, archiconocido, súper famoso. Muchos de los que estamos aquí lo usamos a diario. Y es un software de código abierto. Esto está muy relacionado con la cultura libre. ¿Por qué Firefox decide elegir ese camino? Bueno, en principio, cuando, digamos, quien decidió elegir el camino del software libre en su momento fue Netscape, cuando un navegador que los que tenemos más edad reconocemos. Tocaban Los Redondos. Exactamente. Sí. Estaban juntos Los Redondos. Tanto no, pero sí, en estos temas la edad parece que fue hace un montón y fue hace 5 años, pero más allá de eso, digamos, Netscape era un navegador de una compañía. Cuando lo que se dio a llamar la primera guerra de navegadores contra Internet Explorer, Internet Explorer de Microsoft y Netscape. Internet Explorer con medidas, Microsoft en verdad, con medidas no tan puras, logró quedarse con el 98% del mercado. La única opción que encontró la gente de Netscape para ver de seguir viva fue liberar su código. Al liberar su código lo llamamos dejarlo disponible para que la comunidad pueda empezar a participar. La comunidad mundial de programadores en ese momento estaba disponible en Internet. Cualquiera podía entrar, mirar cómo estaba hecho, modificarlo y participar en la creación del contenido del programa. Y eso lo hizo a través de una fundación que se llamó Mozilla, de una organización que se llamó Fundación Mozilla, donde supuestamente al principio el código se desarrollaba dentro colaborativamente en esa fundación. Ajá. Y posteriormente Netscape iba a tomar, le agregaba algunas cositas y lo seguía sacando públicamente con el nombre Netscape, hasta que pasado cierto tiempo la gente siguió usando el realizado por la comunidad y no quería las cosas que le ponían Netscape, le agregaban Netscape, con lo cual terminó desapareciendo Netscape igual. Ajá. Pero quedó esa llama viva de Mozilla Firefox, que con el correr del tiempo brindó mejoras para en contra de Internet Explorer, entonces se hizo más conocido y empezó a ser usado por una mayor cantidad de gente. Como decías, es software libre, que significa que cualquiera puede participar en su modificación, en su creación, en las ideas. De hecho, acá en Argentina lo que hace la comunidad en la que formo parte, empezó traduciendo el software y ese, la posibilidad de traducirlo solo era posible porque es software libre, digamos. Nosotros lo podemos hacer porque es software libre, si no, no podríamos tomar el código, traducirlo al español y volver a subirlo y que ellos adaptarlo a la necesidad de cada uno. El otro día leía, y se los digo a ambos, esto y a todos los que estamos aquí, por supuesto, un informe de la empresa Cisco, que es una de las empresas más importantes de infraestructura en lo que tiene que ver con Internet, con la puesta en marcha, con los cables que unen las redes y todas las redes que hay en el planeta. Decía que el año 2016, el tráfico de ese año va a alcanzar a todo el tráfico de Internet desde el 2015 hacia atrás. Es decir, Internet se está usando cada vez más, esto es un dato, no lo niega nadie, y los navegadores o las herramientas que están en la nube son cada vez más importantes. ¿Cuál es el papel de la cultura libre en este proceso? Es medio amplia quizás la pregunta que te estoy haciendo, es medio rebuscada. Sí. Lo quiero porque... lo que voy, digo, es un poco... Lo que está bueno de eso es que, en verdad, hay que hacer también una... división, el uso de Internet no implica el uso del navegador. Bien. El uso de Internet, sobre todo el que se está viendo que está creciendo, que es a través de los celulares y a través de dispositivos móviles, es un uso de determinadas características que no son exactamente la web. Y deberíamos quizás extendernos mucho en esto, pero la idea es, la web es una plataforma que utiliza Internet por debajo para la transferencia de distintas cuestiones. La web en sí tiene un montón de promesas sobre la amplitud, la que cualquiera pueda crear y una apertura mayor quizás que las plataformas de teléfonos de dispositivos móviles, digamos. Sí. En gran medida, digamos, que crezca el tráfico de Internet no quiere decir que crezca nuestra posibilidad de libertad exactamente, digamos, porque los dispositivos móviles, por lo menos los que tenemos, la mayoría de los que son considerados teléfonos inteligentes, en muchos casos restringen nuestras posibilidades y nuestra capacidad de elección, digamos. O sea, si vos tenés ahora un dispositivo, un iPhone o algunos de los Android, el iPhone y todo lo de Apple y iOS es un poco más duro todavía con eso, ellos deciden qué aplicaciones vos podés instalar ahí, no es algo en lo cual vos tengas absoluta libertad. Entonces, de hecho, tienen restringido la entrada de determinados navegadores, en este caso, digamos, Firefox no tiene una versión para iPhone, precisamente porque están prohibidas determinadas cosas con las cuales Mozilla no puede entrar de la forma que quería entrar. Guillermo Movia, de Mozilla Firefox Argentina, explicándote algunas relaciones que hay entre navegadores y la Internet que está y la que se viene. Volvamos a Belén Heidel. ¿Por qué decidieron armar Creative Commons Argentina? Ya existía como un proyecto que nació en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? No, en realidad Creative Commons es, digamos, por un lado las licencias Creative Commons y por el otro lado la institución Creative Commons. La institución y las licencias nacen las dos al mismo tiempo, nacen en 2003 en Estados Unidos, después de que el abogado Lawrence Lessig, que es el fundador de Creative Commons, tuviera un juicio muy importante que incluso llegó a Corte Suprema de Estados Unidos, y a partir de ahí, digamos, él pierde el caso. Era un caso muy resonado, digamos, con una persona que tuvo problemas con una ley, se votó una ley, digamos, donde se decidió extender el plazo sobre dominio público, que en ese momento era de 70 años, pasó a ser de 90 en Estados Unidos. Esto es que es el tiempo que tarda una obra en liberarse a partir de la muerte del autor. Exactamente, o sea, toda la obra, digamos, o sea, el derecho de autor sobre una obra dura toda la vida, hasta donde viva el autor, y 70 años post-mortem. Es un poquito mucho, pareciera, ¿no? Sí, sobre todo porque, por ejemplo, si uno se pone a pensar, hay personas que directamente su obra pasó casi 200 años en dominio privado, digamos. Uh-huh. O sea, una persona que... Juan Filoy, por ejemplo, el escritor cordobés, él vivió 105 años, creo. Se murió ahora un par de años atrás. 105 años más 70 años son 175 años que su obra estuvo en el dominio privado. Que depende su difusión y el acceso a la cultura de la gente, a ese tipo de cultura, a esa obra, depende del criterio comercial o de rentabilidad que tenga la empresa que posee esos derechos de autor, que son comerciales, se pueden comprar. Sí, totalmente. Además, digamos, o sea, con los cálculos más conservadores de empresas como Google, que se dedicó a hacer toda esta movida de Google Books, por ejemplo, ellos cuando se pusieron a hacer todo eso, descubrieron que del total de obras que estaban digitalizando, el 98% de las obras eran lo que se conoce como obras huérfanas. Es decir, obras que no se sabe quiénes son los titulares de derecho o quiénes son los autores, o no se los puede encontrar porque ya están muertos, porque no se los encuentra, porque no existía el teléfono cuando hicieron la obra, lo que fuere, digo, o sea, y el 98% ellos calculaban que eran obras huérfanas. Bueno, o sea, es un montón, digamos, es un montón de la cultura que queda, digamos, encerrada dentro del dominio privado, solo a costa de, bueno, de que Mickey Mouse pueda seguir siendo rentable para unos pocos. Y lo interesante es que pensar esto hace 20 años quizá no era tan terrible, porque era difícil acceder a un montón de cosas, pero la revolución de la información, la cantidad de información que se genera, la calidad de la información que se genera, invita a que se comparta mucho más fácil. Entonces, pareciera que está muy mal eso a simple vista, pareciera algo de sentido común, que durante 170 años un libro quede guardado en un cajón bajo triple llave comercial. Contame de la Fundación Vía Libre. ¿Qué crees que te cuente? ¿De qué se trata? ¿A qué van? ¿De qué vienen? No, bueno, en realidad Fundación Vía Libre es una fundación fundada en el 2003, ya tiene casi 10 años. Bueno, y en principio nació como una fundación dedicada a promover el software libre, y en el último tiempo, digamos, viendo cuáles eran todos los problemas que había en relación con la propiedad intelectual, específicamente con el campo del derecho de autor, digamos, o sea, el software libre también tiene que ver con la propiedad intelectual, pero en particular empezó a ver que había muchos más problemas con el tema de derecho de autor. A partir de lo que pasó con Horacio Potel, el profesor de las páginas de Heidegger, Derrida y Nietzsche, que la Cámara de Argentina del Libro llevó a juicio, o quiso llevar a juicio en 2009, a partir de ahí, digamos, la Fundación... A ver, te hago un par de acá. ¿Quiso llevar a juicio porque fotocopiaba libros para dar clases? No, porque él lo subía a internet, tenía tres páginas web, una que era nietzscheana, otra que era derridiana y otra que era heideggeriana. Uh-huh. Digitalizaba los textos y los subía. Exactamente, él digitalizaba los textos y los subía, digamos. Y eran páginas muy consultadas, digamos, por estudiantes de todo el mundo. Y la Cámara Argentina del Libro inicia una acción penal contra... Para proteger los intereses de Nietzsche. No, pero además, claro, Nietzsche, que se murió hace 150 años, digamos, o sea que ni siquiera estaba en el dominio privado. No, pero además lo terrible en estos casos, cuando se habla de la ley de propiedad intelectual, es que estamos hablando de un delito, o de delitos, digamos, contra la propiedad intelectual, es que estamos hablando de delitos que eventualmente pueden llevar a la persona a 4 o 6 años de cárcel. Es una locura, o sea, no hay proporcionalidad entre la pena y la supuesta infracción, digamos, a la ley. Si alguien se quiere meter un poco en Creative Commons, si quiere enterar un poco más, ¿hay alguna página a la que puedan consultar? Sí, para Creative Commons está creativecommons.org.ar. Ahí hay entrevistas a toda la gente que anda más o menos en la movida de Creative Commons. También hay noticias. Y después hay una lista de correos. Y después, si hay gente más o menos copada, generalmente lo solemos sumar directamente hay un filtro. Tráiganme chocolates y pasan el filtro. Es un filtro copado. Sí, es un filtro copado. No, mentira. Bueno, y generalmente los pasamos ya directamente a la lista de colaboradores más activos. Bueno, está bien. Evelyn Heidel, muchísimas gracias. ¿Heidel o Heidel? Porque me salió Heidel, pero es con E. Sí, es Heidel. Es Heidel. Bien, muchísimas gracias. No, gracias. Evelyn. Guille, si alguien quiere meterse en Mozilla, quiere participar, quiere ser parte de la gran comunidad que aporta al navegador del Zorrito Naranja. La forma más fácil acá en Argentina es www.mozilla-delmedio.ar.org. Que es el sitio, ¿no? Y ahí hay un formulario de contacto, etcétera. Contesto yo, así que... ¿Pedís chocolate, Guille? No, pero alcohol no vendría mal. Vinito, un durrín. Claro, depende. Algo. Nos encontramos en un bar y vemos. Muchísimas gracias. Guillermo Movia y Evelyn Heidel, que aportan un poquito al debate de la cultura libre en la Argentina. Vos estás escuchando la 93.7, no tan distintos, en Nacional Rock. Cultura libre para todos. Y a los que están aquí, los invito. Hay una máquina al fondo, a la izquierda, que se llama Burn Station. Es una máquina que es una estación de quemado. Lo que sirve, la función que tiene esa máquina, es que los artistas que tengan ganas pueden subir todos sus discos ahí, todas sus canciones, y uno va con un pendrive, una tarjeta de memoria, las elige como si fuera un Pac-Man con un joystick, las agrega a la lista, aprieta el botón rojo de quemado y se las lleva a su casa. Vos que estás ahí en tu casa, quedate escuchando algo de música de Diego, VJ, Villa Diamante. ¿VJ también o solamente de música, Diego? Haceme así, igual, sí, porque... También, solamente música. Por ahora solo sonido. Villa Diamante, la 93.7, quédate prendido, ¿eh? Arroba Nacional Rock 93.7 y arroba NT de Radio. Dejarnos algunas preguntas. Quédate en Nacional Rock, que hay cultura libre para rato. A tiempo antes que me den. Ahora me toca huir a mí. A tiempo antes que me den. Vacaciones por un día sin cobrar, nene. No las quiero disfrutar. We'll be right back. Chicho, Diego, Franco y Pablo, de Ushuaia a Tijuana, lunes a viernes de 7 a 9, por Nacional Rock. Volvemos al aire de la 93.7, Cultura Libre para Todos, es el tema de hoy, lo que nos convoca en Maipú 555. Recién pasaban Evelyn Heidel y Guillermo Movia, de Mozilla Firefox, que nos acaba de decir que tiene un par de casacas remeritas del Zorrito Naranja. Escriban a @nacionalrock937, se las quieren ganar. Después vemos cómo hacemos entre todos los que se anoten para que las pasen a buscar aquí por Radio Nacional. Momento de seguir hablando de Cultura Libre, No Tan Distintos. Vamos a darles la bienvenida a Nicolás Madoeri y Lautaro Barceló. ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos. Buenas noches. Todo bien. Nicolás Madoeri es mentor de Concepto Cero, Lautaro Barceló de Uf Caruf. Son dos sellos discográficos que se suben a esta movida de sellos discográficos Copyleft, Cultura Libre. Arranco por Lautaro. Contame de dónde viene esta idea y contame un poco del sello. Bueno, mira, el sello nace de un grupo de amigos en principio, un grupo de gente que estaba haciendo música en común, cantautores, después de esos cantautores se empezaron a armar bandas, se empezaron a sumar otros músicos. La idea de que usemos licencias Creative Commons no salió de algo buscado, o sea, no es que nadie agarró un libro y dijo, uff, acá tenemos, sigamos esta tendencia nueva. Algunos ya lo sabíamos, otros no. Y se dio más que nada por una cuestión natural de que a nadie, en principio a nadie le gusta hacer trámites. O sea, son todos músicos, a nadie va a querer ir a Sadaic a registrar algo porque es un quilombo. Está bien, todo tiene un origen vago y libertario. Sí, tiene tal cual, tiene ese origen. Porque aparte, en principio, nosotros hacíamos canciones para tocarlas en nuestra casa. En ese grupo muy reducido teníamos en un principio una casa que se llamaba La Comu, que nos juntábamos a tocar 10, 15 personas todos los días. Y era para nosotros, canciones, hola, tengo una canción, ¿cuántos acordes tiene? 2, bueno, vamos, y todos tocando la canción. Así que en principio cuando empezamos a registrar las canciones, no registrar de modo derecho de autor, sino registrar de grabarlas, la primer salida que encontramos fue internet. Bueno, la subimos a internet. ¿Y qué significa subirla a internet? O sea, ¿hay derechos nuestros que estamos perdiendo o estamos ganando cuando subimos algo a internet? La discusión esa fue muy posterior, en el 2009, fue que formalizamos lo que es armar un sello, fines de 2009. Y bueno, en principio ya te digo, es como yo sí conocí algo de lo que eran las licencias Creative Commons, lo propuse, dije, miren, nosotros estamos laburando de tal manera, estamos liberando nuestras obras en internet, lo que estamos haciendo es esto. O sea, el marco que podemos usar es este. Algunos estaban en desacuerdo hasta que fueron a Sadaic. Ahí sacaron todas las dudas. Ahí dijeron, no, hacelo como vos quieras, ok. Así fue. Lautaro Barceló de Uf Carufe, son de La Plata ustedes, ¿no? Sí. Bien. También es de La Plata, creo, ahora me corregirá en todo caso. Nicolás Maderi, mentor de Concepto Cero. Contame de dónde viene, cómo se les ocurrió, por dónde arrancó esto. Y Concepto Cero surge de la necesidad de artistas de generar un aval, una plataforma como para potenciar los trabajos que hacíamos. Era muy difícil encontrar espacios, sea de difusión, sea para tocar. Entonces, bueno, con dos amigos, Matías y Tata, decidimos hacer un sello sin saber lo que era realmente un sello. Che, Tata, ¿hacemos un sello? Claro, y fue dale, así, sí, es claro. Así, yo volví de un verano con muchas ganas de hacer algo, tenía el nombre, pero no sabía bien a dónde quería ir. ¿Y por qué Concepto Cero entonces? Porque estaba el nombre. Entonces, a partir de eso empezamos a trabajar y nosotros también somos de una generación en la que yo realmente desde que tengo recuerdo de bajo música. No. O sea, compré y compro discos, pero siempre bajé música y me resultaba interesante el hecho de compartir los discos. Y si a alguien le gusta, también me resulta muy interesante el hecho de mandarle una canción a alguien que vos decís, esta canción a esta persona le va a gustar. Bien. Bueno, eso se puede hacer gracias a licencias de Creative Commons, si no estamos infringiendo una ley. Entonces, nuestra música, digamos, a medida que fuimos también registrando, grabando cosas, era como consecuencia de lo que pensábamos un poco liberar las canciones. Por un lado, yo creo, y nuestro sello en parte cree, que acá la legislación en relación a los derechos de autor y a Sadaic y todo eso, tiene que cambiar. Necesitamos una sociedad de autores que realmente se actualice un poco. Ahora Sadaic es un desastre y está lleno de dinosaurios y gente que no puede hablar sin dicen internet y como que les duele. Te quería preguntar por los sellos discográficos, o a los dos les pregunto, en realidad, hace un tiempo cumplían una función dentro del género de la música. Como que vos sabías que si salía un disco de un sello discográfico ibas a escuchar un buen disco de reggae, un buen disco de rock, música de protesta. Ahora puede ser que la cultura libre también pase a ser la filosofía del sello y no sea la música, sino que el compartir sea como la esencia del sello. En Concepto Cero creo que tiene que ver con eso, no solo el compartir, pero sino cuestiones con las que creemos fundamentales y en base a eso se basa con los artistas que trabajamos. Digamos, se puede decir, es una cuestión política. Digamos. También buscamos, o sea, la heterogeneidad es en Concepto Cero algo muy importante. porque y la forma de pensar es como un factor común que hace que nosotros podamos trabajar en equipo, digamos, y que se puedan abarcar un montón de lugares, un montón de tipos, porque las bandas son diferentes, pero van hacia el mismo lado. Y eso creo que es lo que hace la unión del sello. Perdón, agrego, pero también antes el modelo de negocio era uno solo y era muy estable, entonces ahí las reparticiones estéticas se pueden dar más fácil. O sea, toda la música, o sea, yo tengo una banda de reggae, entonces como escucho el sello tal, voy a querer sacar el sello tal. Yo hago canciones folk, entonces voy a querer sacar por el sello tal porque eso me aseguraría algo. Hoy en día eso tanto no sucede. Digamos, las grandes compañías son grandes compañías que sacan tanto un artista de Disney como una banda de rock. Entonces es como que ahí también está difuso. Ante estos modelos que están en crisis... aparece sucede... Uf Caruf y Concepto Cero. Sí, aparecemos nosotros y los otros están haciendo cualquier cosa también. Como así, están tomando... En la web de Uf Caruf dice cultura es compartir, como parte de su filosofía, uno, como el acerca de, o en nosotros dice cultura es compartir. De ahí viene ese somos 10, 15, queremos compartir. Bueno, lo subimos a internet y ahora lo compartimos. ¿Cómo hacemos para compartirlo? Sí, nosotros, ese compartir que estamos ahí diciendo, primero que somos no más de 10, 15, somos 60, debemos ser, en Uf Caruf, entre todas las bandas y toda la gente que está. De hecho, el otro día en la fiesta éramos un montón, ya la ocupábamos nosotros solos. Si se ríe alguien que fuese. Bueno, lo digo, lo cultura es compartir, es porque aparte nosotros no solamente que subimos nuestros discos a internet y... ahí queda la movida, sino que yo, por ejemplo, toco en 4 bandas del sello y a mí me están compartiendo las bandas como miembro, comparten la forma en que yo toco la guitarra, la forma en que yo canto, la forma en que yo arreglo las canciones. Entonces hay como una idea de que, bueno, si estamos haciendo canciones, queremos producir, ¿por qué tiene que haber una cuestión privativa que diga que, bueno, tal persona pertenece nada más que a esta banda y le da tal identidad? Entonces, bueno, esa idea de fomentar la cultura o ser manija con la cultura, no te queda otra que eso, que empezar a ocupar otros espacios y, bueno, compartir es compartir todo. Y la plata también es un poco así. No es que Uf Caruf y Concepto Cero sean copyleft y representen la parte copyleft de la plata. La plata funciona de esa forma porque las bandas nos conocemos entre todos, vamos cambiando, jugamos al fútbol y armamos fechas juntos. ¿Se viene un Uf Caruf versus Concepto Cero, Babi? Sí, les pasamos el... ¡Epa! Les quería preguntar sobre eso, no sobre fútbol, porque no estoy al tanto de que haya torneos de fútbol copyleft. Podemos inventar uno, igual me gusta, pero... El nivel sería muy bajo, seguro. No, ojo, yo me la banco, ojo. Les quería preguntar por las cosas que exceden al sello, por ejemplo, o no sé si al sello, pero a la música en sí misma. Concepto Cero, por ejemplo, maneja distintos eventos, no es que solamente se encarga de... gestionar que grabes el disco y de hacerlo accesible. También hay algo más. Sí, por eso cuando hablaba hoy es como la idea era generar una plataforma. Como que distintas problemáticas de los artistas ahora tienen que ver con eso, desde cómo lanzar un disco. Lanzar un disco no es solo subirlo a la web, sino es cómo presentarlo, cómo llegar a los medios, cómo hay un montón de cosas alrededor. La idea es que nosotros, o sea, no apoyamos... no financiamos los discos, digamos, buscamos que se facilite eso y lo que buscamos es bajar los costos al máximo de cada banda. Y entonces eso, en base a un evento también creo que tiene que ver con lo que hablaba Lautaro, el hecho de compartir, que no solo pasa en La Plata, digamos, estamos viendo que pasa a nivel nacional, no hay solo sellos en La Plata que compartan esto, hay sellos en Córdoba, hay sellos en Tucumán, en Formosa, en Rosario, en Mar del Plata, hay un montón de sellos que también están planteando en este momento esta forma de trabajo. Muchas bandas que se juntan y deciden crear como algo más grande y ayudarse entre sí. Y bueno, nosotros las herramientas que planteamos, bueno, es también el booking, de decir, bueno, ayudemos a los artistas a participen de eventos que nos exceden, cosas más grandes. Después, ayudemos a que puedan sacar el disco, que puedan presentarlo en un lugar que esté bueno, que llegue a la prensa. Son esas cosas, digamos. Y como todo lo que engloba también, a la música. Sí, conectarlos con artistas visuales para que el disco tenga una identidad y para que la banda misma genere una identidad visual. Contactarlos con el fotógrafo para que tengan buenas fotos de prensa, digamos. Esas son las distintas cosas que en realidad son toda gente que lo que uno hace es contactarla y que lo que hace el resultado es potenciar el laburo de ambas partes. Ayúdenme, porque los escucho a los dos. Los dos hablan de compartir, de unir fuerzas, de apoyarse en otras estructuras que no sean lo pura exclusivamente musical. Pareciera que tienen como un norte en común. ¿Por qué son dos? Digo, seguramente tendrán razones para hacerlo, ¿eh? Pero, ¿por qué elegir un sello y no hacer como...? Lo que pasa es que tiene que ver con el tema de los peinados. De... No, sí. Nos conocimos bien este año con Nico. Nos conocimos a través del batero de Monstruo, de Luli, que yo toco con él, y él estaba trabajando con Monstruo. Y nada, nos conocimos este año bien, y en La Plata también está Laptra, está Cala Discos, ahora está Dice Discos, está Mandarina, o sea, hay un montón de sellos que uno también los va conociendo y no se tiene que dar que los conozcas cuando estás creando y bueno, vamos a hacer algo todos juntos. Ahora estamos laburando en conjunto desde nuestros grupos porque tampoco podés una persona manejar a 500. Entonces, me parece que es importante eso, me parece que es importante la diversidad, la pluralidad, que haya un sello. Quizás, bueno, para mí Uscaruf está buenísimo la identidad que tiene que ver con lo que hablaba de las canciones. Nosotros creo que manejamos otra identidad, otro público. Ahora quizás cuando empecemos a hacer más cosas juntos vamos a ver qué pasa. La idea es también, es eso, es somos cosas diferentes. Y nuevas también. Y la unión, digamos, para cosas concretas está buenísima. Y el trabajo, qué sé yo, capaz en 3, 4 años... Estamos ahí en Miami como con Lautaro. Con Santo Caruf. ¿Y en Miami no, de repente? Vamos, vacacionamos allá con Lautaro. Mirá qué gato. De hecho, Miami. El otro día estuvimos hablando con respecto a nuestros años de vejez, qué vamos a hacer. Claro. Por eso ahora somos tan talibanes, para así, cuando y somos ahí, viejos, podemos ser fachos. Y ahí podemos armar algo juntos. Y ahí podemos también hacer unos contratos bastante más duros. Y... más jugosos. Sí, Nico, sí. Contame el homenaje al Eternauta. Los sellos. Uh-huh. Bueno, nosotros buscamos con los sellos, es un disco que tiene 18 bandas, 12 artistas visuales, todo un seguimiento de las bandas como con proyectos audiovisuales, con micros. Es un disco en homenaje al Eternauta que nos llevó 2 años hacerlo y que lanzamos en octubre. Y creo que también tuvo un espíritu súper colaborativo porque lo hicimos con mucha menos plata de lo que en realidad la teníamos que haber hecho, que hubiéramos necesitado. De hecho, la pasamos bastante mal por eso, pero lo conseguimos. Y es eso, ¿no? Decir, bueno, fue una decisión de... Yo tenía un par de canciones hechas inspiradas en el Eternauta. Nos parecía que estaba... que a otras bandas les podía interesar. Matías Olmedo, que fue mi compañero hasta hace muy poco en el sello, se le ocurrió proponer a otras bandas trabajar en canciones inspiradas en el Eternauta. Y empezamos a decir a bandas amigas a ver qué les parecía. Y pintó a armar un homenaje. Sí, no fue como pintó, porque lo programamos bastante, tanto como pintó, pero bueno. Hacemos un homenaje. Claro, fue, sí, y es todo así, ¿no? Es primero una idea tomando birra y después se va haciendo y después son horas, mañanas, trámites y como la vida, cosas. Así hemos venido al mundo, seguramente nuestros padres, primero seguramente tomando una birra habrán dicho, che, dame un cortito. Lautaro, contame la fiesta de Uscaruf y con esto empezamos a cerrar porque ya nos estamos acercando a las 8. Sí, te cuento velozmente, nosotros siempre hacemos fiestas en Pura Vida, que es el lugar emblemático para mucho, gran parte del rock platense. Hacemos 3-4 al año, el otro día hicimos una que tocaron 6 bandas en 5 horas, una maratón, 12 escenarios, increíble. Eso te puedo contar. Increíble, sí, era para llorar. Gracias, chicos. Nicolás Madueri de Concepto Cero y Lautaro Barceló de Uscaruf. Nos vamos escuchando justamente música de estos sellos discográficos. Arrancamos por Uscaruf. Esto es Miro o Miró y su fabulosa. Miro y su fabulosa orquesta de juguete. El otro era catalán. Este es de La Plata. Platense. Miro y su fabulosa orquesta de juguete sonando en No Tan Distintos. La 93.7 Cultura Libre para Todos. Suena Bariloche. Love, I see. 7 Rock Nacional Rock. Chicho Pellegrini, hasta las 9, por Nacional Rock, 93.7. Volvemos al aire de la 93.7, no tan distintos hoy. Cultura Libre para Todos, especial desde Maipú 555, el auditorio Tita Merelo se viste de cultura librero, por decirle de alguna forma. Si vos que estás en tu casa te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del Twitter, @ntdradio, el del programa, @nacionalrock937, el de la radio. Obviamente te puedes anotar para el sorteo también. Hay 3 remeras de Mozilla Firefox que están ahí para sortear. Hay 2 M y una S, es así, Guillermo, eran 2 S y una M, más o menos. Ahí se fija. Bueno, más o menos por ahí. Así que si hay uno gordo, no, para gordo no, o hay que charlar ahí, que hacemos, cambiamos, me dice Guillermo. Bueno, hay remeras. También en notandistintosradio.com.ar estamos transmitiendo video para los que se quieran dar una idea de lo que está sucediendo aquí. Y hay un mensajero para que nos dejen un mensaje si tienen ganas de hacerle alguna de las preguntas, alguna pregunta a la gente que ha venido aquí. Pasamos a la tercera entrevista de este ciclo. Teatro Copyleft. Te dije hace un rato, te dije nomás zzz, hace un ratito, me retaron fuera del aire. No era zzz, era zetas, nomás zetas. Bienvenidas. Estoy hablando con Candelaria Sabá y Emilia Sánchez, actriz y directora de esta obra. Bienvenidas al auditorio de Nacional Rock. Gracias. Bueno, cuénteme un poquito de esta obra. Tengo una revistita aquí, dice Intrépidos Gloriosos. Está Emilia con esta misma revista en la tapa. Y cuénteme un poco de qué viene la obra, cómo se les ocurrió pensarla en términos de copyleft. Nosotros estábamos ensayando otra cosa, en realidad un proyecto basado en una novela de Nabokov, Ada Volardor. Nos interesaba trabajar con el sexo real en escena. Y de repente, bueno, había algo en relación a la búsqueda estética, donde primero habíamos pasado por un lugar como muy, muy conceptual y de imágenes y de emociones en escena, pero que estaba completamente desvinculado de lo político. Había algo donde yo sentía que el teatro político generalmente siempre recala en ciertas temáticas que tiene que ver con problemas como, por ejemplo, los nietos que están apropiados, entonces está el festival para recuperar nietos por la identidad, o lo que fue teatro abierto, la dictadura, o si no el nazismo, también son como temas que siempre lo político tenía que ver con eso. Y de repente alguien me contó, mi hermana en realidad, me contó que existía el copyleft, que ya cuando ella me lo contó hace unos años, 5 años más o menos, era como un movimiento que ya estaba cobrando forma de movimiento, que no era jerárquico, que era muy horizontal. Me explicó cómo funcionaba y enseguida me puse a pensar en esto de que el teatro es una especie de prima pobre que llega tarde a todas partes. Y que ya había artistas en nuestro país que estaban trabajando con música copyleft en las artes plásticas también y en el cine y sobre todo en relación al internet. Y que nosotros entendí que eso era algo bueno, entendí que valía la pena militar por el copyleft. Entonces pegamos un giro, abandonamos la novela esta erótica y nos pusimos a trabajar en una obra que en principio pareciera ser una especie de policial que tiene un misterio, donde hay un asesinato y un montón de lugares comunes del género del policial muy a la Agatha Christie, pero que en definitiva la trama va revelando que hay una fuerza motora de fondo y que esto tiene que ver con una fórmula secreta que tiene que estar en pocas manos, según la derecha, o que no, que debe estar liberada y va a parar todo el asunto a la cuestión del copyleft. Como el copyleft a mí me parece que es una batalla como muy contemporánea, me parece que es muy noble y que en definitiva es algo que es importante y grande. Sentía que la producción de la obra y la cantidad de personajes y el tiempo que dura la obra y toda la carne que tiene la construcción poética de este espectáculo tenía que poder pegar una especie de sacudida y estar a la altura de eso que es lo que la está atravesando, que es el copyleft. Entonces nos metimos en un baile importante durante 3 años. Un año ensayamos todo el código de actuación y 2 años con el texto hasta que estuvo lista finalmente la obra. Estás escuchando a Candelaria Sabag, ella es licenciada en Dirección de Artes Dramáticas del IUNA y profesora en Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. Es directora de No Más Zetas. Ahora un ratito me contás cuál es el paredón que te encontraste, el Sadaic del teatro, en un ratito nada más. Vamos con Emilia Sánchez, actriz. Contame de tu personaje en la obra. mi personaje? Bueno, en un principio Emily Aileen está como, es hija de un multimillonario de ultraderecha, es como, tiene sus lacayos al lado, pero de repente se empieza a dar cuenta de que hay algo que hace ruido dentro de todo eso, ¿no? Son 19 los personajes. 19. En el escenario. No es que son 4, son 19 monos bailando por todo el escenario. Exactamente. Bueno, la búsqueda, empezamos por distintos lugares, desde probar, qué sé yo, con Enredados, la película esta que es infantil que salió de la niñita como muy dulce y que tiernamente de repente dice, ay, pero la callo, no sé qué, y se filtra algo de la ideología, qué sé yo, pero a través de la dulzura, de la inocencia, de su cosmovisión que tiene como instalada, pero a lo largo de la obra, a raíz de ir buscando estas pistas y qué sé yo, va viendo cómo esta grieta se va abriendo en el sistema de lo que ella creía establecido, entonces, bueno, encuentra un futuro mucho más lindo, esperanzador. Sí. En la página dice de la obra, ¿no? Que es nomasetas.blogspot.com, ¿no me equivoco? Es eso. Sí. Se van sucediendo situaciones cada vez más absurdas que bordean el grotesco y el ridículo. ¿Van a eso? ¿Van al humor? ¿A chocar desde el absurdo, pinchar desde el humor? Vamos al humor, vamos al erotismo. O sea, generamos situaciones muy potentes con esta gran directora que admiramos muchísimo. Yo admiro a esta directora y no me canso de decirlo. Es como, ella tiene una gran cabeza, entonces, pero a la vez también una liviandad y un desparpajo para poder plantear diferentes situaciones sin tener miedo. Yo siento que si hay algo que ella no tiene es miedo. O sea, no va a medias tintas y qué sé yo, entonces es como que pone quinta y decimos, bueno, generemos acá algo que tenga potencia, que tenga belleza, pero además, bueno, que se trabaje todo este contenido muy potente. Entonces es muy interesante ver esto del teatro político desde un lugar tan bello, tan jugado. Y con un director permisivo, ¿no? Siempre está bueno trabajar así, como, bueno, dale, hagamos. Hagamos, probemos, que esté vivo, que la cosa pase, ¿viste? Que no sea una cosa solemne, insoportable, que es como que no le baje línea al espectador tampoco, que no es que, bueno, te vamos a educar, entonces sentate y fumate esta hora y fíjate qué puedes hacer después, trata de no dormirte. ¿Viste? Vamos a volver a Candelaria. Contame, porque recién hablábamos fuera del aire, un poquito por arriba, pero quiero que le cuentes a la gente que está escuchando y a la gente que está aquí presente, cómo fue la relación con Argentores, que es como el Sadaic, pero del teatro. Es nuestro Sadaic, es nuestro karma, Argentores. Argentores en 1919 tuvo buenas intenciones cuando se funda porque los dramaturgos que tenían obras en escena eran sistemáticamente explotados por los empresarios. Entonces nadie les protegía su propiedad intelectual y en ese sentido estuvo bien en esa coyuntura que existiera una entidad. Fue un primer paso, digamos. Fue algo propio también como de una ideología de la modernidad, ¿no? El tema es que Argentores basó su ley en una que regía en Francia desde 1791 y esa ley es la que sigue vigente, con lo cual quiere decir que Argentores tiene compromisos políticos, éticos, epistemológicos de fondo que sostienen su reglamentación vigente, que son de un paradigma completamente caduco, un paradigma de una época donde no existía internet y donde no existía la concepción de la posibilidad de poner en circulación a la cultura de esta forma. Entonces, cuando yo registro la obra con la gente de Creative Commons y la pongo, la registro en copyleft, la idea era que la obra se estrenara directamente en copyleft, pero ahí me encontré con una realidad que era, después de 3 años de ensayar con 19 actores, una obra que tiene coreografía, música en vivo, canciones, números, cine, mucho cine, así que trabajamos mucho en producción de cine también. Después de todo ese sacrificio enorme, cuando llega la hora de estrenarla, me encuentro con que no hay ninguna sala que pueda recibir una obra que no te dé el papel que diga que está registrada en Argentores. Es obligatorio. No hay teatro, no hay una sala de teatro que acepte una obra copyleft. La única opción era irme a hacer la obra a algún galpón del amigo de un amigo, algún lugar donde las condiciones de los soportes materiales tecnológicas no estaban a la altura de la obra que yo necesitaba hacer, donde tengo este tema de los micrófonos, el cine, el proyector, uh-huh, el cambio de vestuario. Entonces yo necesitaba un teatro de verdad, digamos, de, independiente del loft, pero un teatro con condiciones de teatro y que me permitiera estrenarla. Y obviamente fue el dilema de qué hacemos. Peleamos el tema de que nos dejen estrenar con la obra estando en copyleft, o nos pasamos a Argentores y la estrenamos igual. Esa fue la decisión que yo tomé. Me parecía que era mucho más importante poner en circulación el tema del copyleft en el mundo del ámbito de la gente de teatro, que es un tipo de bicho muy particular. Yo me doy cuenta, claro. Son bichos. Como todos. Pero digo, me doy cuenta que por ahí la gente que trabaja en la música o que está vinculada a internet está mucho más alerta de la existencia del copyleft. En teatro nosotros tenemos mucho público que es la primera vez en su vida que ve la palabra y que escucha la palabra copyleft cuando sale de ver la obra. Entonces, yo sentía que era importante que eso se pudiera difundir, con lo cual accedí a Argentores. Y bueno, el día que fui a registrar la obra a Argentores, me encontré con que me querían hacer firmar un papel donde yo tenía que jurar que la obra era original mía y que no estaba inspirada en nada más nunca que antes se hubiera hecho. Entonces, yo les decía que eso era imposible porque esta obra justamente se trataba de que el lenguaje siempre es una forma de reciclado y que el pensamiento es una manera de reciclarse y que no existe una palabra originaria, adánica, que nadie nombra el mundo por primera vez, que atrás de toda melodía se supone la existencia de otras melodías anteriores y de todo sintagma, de toda oración, existe la conversación previa. Y si uno se fija y se pone a leer, todo de alguna manera remite a algo que ya hubo antes, y la historia de la cultura del hombre es la historia de reciclar cosas. Entonces, con esta legislación de ellos pretendían como que uno venda como que la obra es un acto de originalidad, de creación ex nihilo, de la nada. Entonces, como yo me negaba a hacer eso, fueron bajando funcionarios de Argentores, fueron bajando, eran 5 al final, y me dieron una hoja y me dieron una lapicera y me dijeron que hiciera una lista de todo aquello que yo creía que me podría haber inspirado a mí para escribir No Macetas. Entonces yo me senté, ya mi nene de 5 años, Sinbad, se había quedado dormido en un sillón porque la discusión fue muy larga. Entonces me senté y digo, bueno, a ver, ¿qué me inspiró? Todo lo que leí hasta el momento. Bueno, voy a empezar por filosofía medieval. Se me ocurrió que la cursé. Arrancaste tranqui. Entonces empecé Santo Tomás, Dunscoto, San Anselmo, y escribía, después empecé con los contemporáneos, y en un momento se acercaron a ver qué era lo que estaba escribiendo. Le digo, lo que pasa es que yo voy a estar acá escribiendo el nombre de un montón de autores, porque yo creo que esta obra es como todo lo que uno hace, el resultado de toda la historia de lo que uno ha leído y el cine que ha visto y lo que te ha atravesado. Pero no, específicamente hablando, ¿cuál de estas obras aparece en tu obra? Todas. Y bueno, como veían que era como una especie de escena muy becketiana, muy, muy, muy circular y que no avanzábamos, yo creo que ahí decidieron ellos no levantar la perdiz y dejarme a mí registrar la obra como si fuera original sin firmar el papel que dice que es original. Yo sabía que no podía, o sea, si yo estoy haciendo una obra copyleft, iba a ser un gesto político de inmolarme, ir a firmar un papel que diga que la obra es original. Entonces no lo iba a hacer. Y bueno, lo pudimos registrar sin firmar el papel. ¿Y esto significa que cualquier compañía de teatro puede hacer la obra? Sí, ojalá. Yo quisiera que eso pase. O sea, eso sería lo que sería deseable que suceda. El tema es que muchos dramaturgos están en contra del copyleft. Recién lo están escuchando, pero de todas maneras ya se han definido en contra. Y están en contra porque ellos creen que el copyleft te convierte en una especie como de hippie que tiene que donar todo su trabajo al mundo. Y esa no es la realidad. O sea, yo podría tranquilamente, si no me hubieran obligado a registrarla en Argentores teniéndola en copyleft, cobrar un valor de una entrada y tener un porcentaje sobre esa entrada por mi trabajo, por haber escrito esa obra. Pero lo que el efecto que le produce el copyleft sobre la obra es que yo hago que se forme parte ya del dominio público. O sea, que si otro le quiere usar, no me tenga que pagar a mí, sino que lo pueda multiplicar y hacer proliferar. O sea, para mí justamente el copyleft es la posibilidad de derribar fronteras y de que las cosas se multipliquen y que haya más, no que haya menos. Candelaria Sabag, directora de No Macetas, un misterio moderno, está en el Teatro El Extranjero, en Valentín Gómez 3378. Esto es en el Abasto. También está aquí con nosotros Emilia Sánchez. Muchísimas gracias a las dos por haber venido y compartir un poquito de lo que hacen con todos nosotros. Muchas gracias. ¿Podemos sortear entradas para que vayan a ver? Sí, sorteamos. Bueno, escriban entonces a @nacionalrock937 y se llevan un par de entraditas para ir a ver esta excelente obra. Por lo que dicen, yo no fui, así que no quiero mentirles, pero muy buenas críticas ha tenido. Gracias, chicas. Gracias. Seguimos con música en Cultura Libre para Todos, No Tan Distintos. Nacional Rock en la 93.7. Está Villa Diamante, metele cumbia. pendejos que no tienen la culpa. Sí, no me gusta que cualquier tarado ande dado vuelta haciendo barrio, eso barrio digo hermano. No te hagas el mexicano, que eso es Argentina, que eso es Lugano. Yeah. Volvemos ahora sí al aire la 93.7, no tan distintos, y Nacional Rock en este Cultura Libre para Todos. Recién sonaba Villa Diamante, en un ratito vamos a charlar con él un poquito más, que nos cuente qué es esto de los mashups, que parecen como un puré de inglés, pero no, es una forma de mezclar y pinchar música. Te decía al principio del programa que íbamos a hablar con Quito, se está realizando en este mismo momento el Lab Sur Lab. Antes te digo que si querés anotarte para el sorteo de las remeras y de las entradas, @nacionalrock937 en el Twitter, ahí dejanos tu nombre, mandanos un mensajito y te anotamos para el concurso directamente entre toda la gente que está aquí presente y la que está del otro lado prendida a la 93.7 Nacional Rock. Lab Sur Lab, espacio de experimentación tecnosocial en el que se abordan los modelos de organización social abierta, la educación, la creación colectiva, las metodologías transdisciplinarias y las experiencias de innovación social urbana. Ramiro Cosentino es argentino, tiene bastante que ver con todo esto. Él es programador, se autodenomina hacker, él es cantante de X banda de rock hacker y está ahora mismo allí dando algunos talleres de streaming. ¿Qué es el streaming? Te lo explica él. ¿Estás por ahí, Ramiro Cosentino? Rama. Buenas tardes, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Cómo andas, Rama? ¿Cómo te trata la altura de Quito? Todo muy bien, acá falta un poco el oxígeno, en un rato me va a tocar hacer un concierto, vamos a ver si me traen unos tubos para poder aguantar. Contame, Rama, del Lab Sur Lab, ¿qué es este laboratorio de experimentación? Bueno, es un espacio de intercambio, de creación y de participación ahí colectiva, donde hay diferentes organizaciones que trabajan con tecnología, artes, de todo. También hay colectivos más relacionados con lo natural, ¿no? Intercambios de semillas, reciclaje. Bueno, son muy variados los colectivos, las organizaciones, las personas que vienen acá a intercambiar de diferentes continentes y sobre todo hay muchos de Latinoamérica concretamente y bueno, es como un rico espacio para compartir y enriquecerse entre sí, ¿no? Y presentar lo que uno tiene para compartir. Contame qué es el streaming. Vos te fuiste allá a dar unos talleres de streaming. Van a tocar dentro de un rato. Ahora quiero que me cuentes eso. También es la primera vez que se va a hacer en Latinoamérica. La banda va a estar tocando aquí en Buenos Aires y el cantante, en este caso vos, va a estar cantando desde allá. Todo esto va a ser posible a través de una tecnología de streaming hecha con software libre. ¿Qué es el streaming, Rama? Bueno, el streaming viene del inglés. Significa transmisión. Es una transmisión, en realidad es como un flujo, ¿no? En este caso es un flujo audiovisual. Y básicamente es transmitir audio y video a través de internet. A veces lo comparamos y decimos que es como hacer radio o televisión, pero bueno, no tiene tanto que ver, sobre todo con los contenidos y las posibilidades de creación que la televisión no nos permite. Y bueno, lo hacemos todo con software libre, intentando ser como autónomos de cualquier software privativo que pueda ponernos o imponernos condiciones y restricciones sobre cómo usar la tecnología, ¿no? Así que el streaming es eso, es comunicación audiovisual transmitida en directo por internet. El concepto de cultura libre me imagino de estar muy presente allá en el Lab Sur Lab y te quería preguntar por la importancia de la cultura libre o lo que están pensando, charlando, debatiendo ahí mismo, porque el otro día, hace creo que una semana o dos semanas, Franco Contino contaba en su columna de medios y tendencias digitales en América Latina sobre cómo está montada la infraestructura de internet en Latinoamérica. Y por ejemplo, para que la información viaje de Buenos Aires a Río de Janeiro, pasa por Miami, por ejemplo. La infraestructura está montada de esa forma. Entonces imagínense que es mucho más difícil, mucho más caro, más costoso que la información llegue y nos comunique entre latinoamericanos. La UNASUR presentó una iniciativa para hacer un anillo de fibra óptica en Medellín. Hay un proyecto similar para que estén interconectados y no tenga que pasar la información por Estados Unidos. ¿Se charla la importancia de la cultura libre en Latinoamérica? ¿Se discute esto en el Lab Sur Lab? Sí, por supuesto. De hecho, está de alguna manera bastante implícito lo que es cultura libre dentro del Lab Sur Lab, aunque también es una constante de debate y de trabajo continuo. Y de hecho hay un proyecto que tenemos planteado y que estuvimos conversando acá con todos los compañeros, que se trata de la construcción de un anillo sur. De hecho, estos días estuve escuchando... Disculpame, ¿de un qué? No te escuché bien. Un anillo sur, un anillo como si fuera una red del sur, digamos. Bien. Donde se trata de nodos autónomos colaborativos, es un poco el nombre que le estamos poniendo. Como una internet propia, una red montada autónoma. Algo así, donde se combinan redes comunitarias, colectivas, montadas entre los diferentes vecinos, entre las diferentes personas que están en una ciudad, en un pueblo, donde sea, aunque sean alejados, conectados por Wi-Fi, uh-huh, y con sus propios servidores, compartiendo los recursos, ¿no? Y no dependiendo de lo que estabas diciendo recién, de que el tráfico para llegar de Buenos Aires a, no sé, a Río, a Quito, a Medellín, tenga que pasar por Estados Unidos, Miami, por cómo es la infraestructura de la red, ¿no? Entonces esto apunta a tener también una soberanía tecnológica, ¿no es cierto? Y bueno, justamente ahora que comentabas esto de UNASUR, estos días estuvo hablando de alguna posible como alianza o cooperación con ellos para implementar este anillo, como lo llamamos nosotros, quizá tendrá otro nombre luego, pero ese es el concepto, ¿no? Una Sudamérica súper conectada y hermanada, ¿no? Como es. Aquí en Buenos Aires hay una red que se llama Buenos Aires Libre, que plantean, creo, algo similar a lo que estás planteando vos, como una red que sirve para compartir, no conectada a la internet, pero sí una red autónoma para compartir recursos entre los usuarios que quieran montar una antena, tanto como nodo, como gente que se quiera sumar. Contame esta movida que van a hacer hoy, bastante novedosa, de que la banda estar tocando aquí en Buenos Aires y vos estar cantando de allá. ¿Cómo pueden hacer esto? Bueno, eso es, justamente estamos usando streaming para eso. La banda está montada en el estudio en Buenos Aires y de ahí va a estar transmitiendo toda la música. Yo voy a estar desde acá sumándole la voz y acá tenemos la alfombra interactiva que desarrollamos con la banda y con el colectivo X Libre, que es nuestro colectivo de cultura libre ahí en Buenos Aires, que va a ser para que el público pueda controlar las visuales que van a estar proyectándose acá. Entonces, la banda llega desde Buenos Aires, acá se le suma las voces o la voz, las visuales operadas por el público, y bueno, es como una especie de construcción ahí colectiva también del show y a distancia, aprovechando lo que es el streaming. También estás formando parte de un colectivo de cultura libre aquí en Buenos Aires, se llama X Libre. Contame un poco de eso también. Bueno, con este colectivo X Libre lo que hacemos es un poco talleres de formación y también de desarrollo de instrumentos y tecnologías siempre libres, por supuesto, que combinan arte y tecnología para ampliar las posibilidades, ¿no? Como es lo que es esta alfombra interactiva que le da la posibilidad al público de participar en la construcción del show. Y otro proyecto, por ejemplo, que tenemos adoptado hace un tiempito es la Burn Station, que es un proyecto que viene de España, que es para distribución de música libre, donde la gente viene y se graba música en CDs para llevar a casa. Así que bueno, con el colectivo trabajamos todo esto. Próximamente vamos a estar en el Centro Astronómico de Rosario el 4 de agosto, si no me equivoco, dando talleres justamente sobre cómo se fabrican todas estas herramientas, cómo se usan y explorando posibilidades. Y bueno, vamos a dar un concierto poniéndolo en funcionamiento para demostrar qué posibilidades tiene. O sea, vas a estar enseñando, o van a estar enseñando, mejor dicho, cómo es que se puede hacer esto, llevar a cabo. Esto es 4 de agosto en Rosario, Centro Astronómico. Correcto, Centro Astronómico Municipal de Rosario. Pero esténse atentos a la web, que es x.xlibre.org, y ahí va a estar publicado y anunciado todo lo que sea fechas y horarios. Y antes de cerrar, porque tengo que terminar de preparar acá todo el montaje, el despliegue del show, quería comunicarlos con Tatiana, que es Tati, es de la organización de Lab Sur Lab, es un gran coco dentro de lo que es la estructura, así que ella tiene un poco más de información para compartir sobre lo que es Lab Sur Lab y sobre todo una información muy fresca sobre algo relacionado con la cultura libre, la información libre que está ocurriendo en estos momentos en Europa y que está vinculado a Sudamérica. Así que dale, pásame, poneme al aire. Tati. Bueno, un beso grande para todos y nos estamos viendo. Un abrazo, Ramiro. Gracias, hasta luego. Estamos esperando la comunicación. Hola. Con Tatiana, una de las responsables. Ahí está, Tatiana, ¿cómo te va? Chicho te saluda desde Buenos Aires, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Contame del Lab Sur Lab, ¿de dónde viene? Vale, la idea del Lab Sur Lab básicamente es como la necesidad de pensar este tipo de prácticas tipo laboratorio en el sur, ¿no? Que seamos nosotros mismos quienes reflexionemos, intercambiemos conocimiento y produzcamos conocimiento sobre nuestras prácticas, ¿no? Un poco teorizar o ponernos en esa tarea de creación de pensamiento sobre esa relación entre arte, tecnología, ciencia y comunidades en el sur. Bien, nos tenemos que ir. Te pido disculpas. El tiempo es tirano y no nos permite. Seguiremos la charla en otro momento. Tati, gracias por comunicarte con Nacional Rock. Una última cosa. Y pero sí, cómo no. Justo haciendo una campaña para como en solidaridad con Juliana Sanz, ¿no? Que está refugiada en la Embajada de Ecuador. Justo nosotros en Ecuador tratando todos estos temas de libertad en la red. y de conocimiento libre, y pues estamos desde el Absurlab apoyando a que sea recibido en Ecuador, sea un refugiado político, Julian Assange, ¿no? ¿Hay información en la página del Absurlab? Sí, está, en este momento lo estamos manejando todo por Twitter, como difundiendo la información acá, ¿no? Pues es muy importante saber que Julian Assange es el personaje, de la persona que liberó todos los cables en Wikileaks, ¿no? Y es la cabeza de esto, y es como un momento muy importante, ¿no? Defender la cultura libre aprovechando este momento coyuntural. Bien, vale. Muchísimas gracias. Estamos en Twitter y en la página. Muchas gracias a ustedes con la invitación, ¿vale? Vale, muchísimas gracias, Tati. Siguen haciendo lo que están haciendo. Vale, muchas gracias, con todas. Tatiana, desde el Absurlab, desde Quito, y Ramiro Cosentino contándonos un poco qué está pasando en el resto de Latinoamérica alrededor de la cultura libre. Nosotros seguimos con algo de música de la 93.7, seguimos con X haciendo Jugar de su último disco Reléase 0.1. Nacional Rock. Volvemos al aire de la 93.7, no tan distintos. Cultura libre para todos. Último bloque de este, esperemos sea el primer ciclo de otros tantos. Y ahora sí vamos a hablar con el que estuvo presente durante toda esta jornada, pero del lado del sonido. Diego Bulacio, más conocido como Villa Diamante. Diego, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, contento. Me reencontré, ¿cómo? Después de 2000 años. Trabajábamos haciendo encuestas allá cuando todavía el mundo no se había ido tan al carajo. Sí. Y nos encontramos de vuelta. Contame un poco cómo pasaste de las encuestas a andar mezclando música. Ese fue un momento así como esos momentos decisivos. Y después de hacer encuestas, un quiebre. Y qué bueno, ¿qué hago? ¿Sigo buscando laburo un montón de tiempo más o sigo trabajando como DJ y a ver qué pasa? Y seguí apostando al DJ y acá me ves. Tenés una disquería, tenés un sello discográfico, pasás música. ¿Qué son los mashups? Los mashups básicamente es cuando uno mezcla la base instrumental de un tema con la parte con una capela cantado de otro. Decirte, no sé, un tema de Gustavo Cerati, que yo hago un loop en la batería del tema y le pongo arriba un hip hopero, capaz que canta en inglés, y la idea es como crear algo inaudito, digo, como crear algo nuevo en base a eso. Pero de esa forma, digo, como empecé haciendo como esos juegos con el rock argentino, pero después empecé a tener como búsquedas más de ver como eso, de crear música nueva, digo, de mezclar capaz que dubstep, que es como un género inglés pesado y electrónico, con folclore nacional. La semana pasada estuviste con Mad Professor, nada más y nada menos. En Mar del Plata. El inventor del dub fuera de Jamaica. Así es. También tenés una movida con Miss Bolivia, tiene un proyecto. Bueno, estuve el año pasado haciendo Bien Warrior, que es como un proyecto juntos en el cual yo le tiro pistas, capaz que un poco más jugadas para la pista de baile y todo eso, y también canto un poco, y ella tipo, nada, hace todo lo suyo, que es genial, así que nada, está buenísimo. Contame de la disquería y del sello de Sisek. Y bueno, Sisek es un proyecto que nace como una fiesta en el 2006, y luego de un año y pico de fiesta en el cual era semanal, y teníamos todas las semanas invitados, bandas o cantantes o productores, y se dio como una situación en la cual la cumbia estaba muy presente, porque cuando buscábamos gente en Argentina que haga algo realmente nuevo musicalmente, la gente del rock hacía rock como siempre, la gente del hip hop hacía hip hop como Dr. Dre hacía 10 años en otro país. Cada cosa tipo, era como una copia de algo de afuera. Y realmente lo que está pasando nuevo era como gente trabajando desde su laptop con cumbia o con intenciones más latinoamericanas, tipo cerca del reggaetón y todo eso. El hijo de la cumbia, por ejemplo. Sí, también Chave Circuito, El Remolón, Fauna, después Tremor, también que se empezó a acercarse mucho al tema del folclore también, y como ver un poco de las raíces, como socialmente me parece que después del 2001 y de la hecatombe, darnos cuenta de dónde estamos parados, mucha gente artísticamente también se dieron cuenta que, bueno, estamos en Argentina, en Buenos Aires, que no es ni Europa, ni es Estados Unidos, ni es Colombia, ni es Río de Janeiro, digo, como que es otro lugar particular con otras influencias de otros lados. Y en el 2008 creamos el sello discográfico, también pensando en un poco que no había un espacio para los artistas, digo, como los mainstream no podían ver que algo que tenga que ver con la cumbia electrónica podía llegar a funcionar, ni apostaban a eso. Y los sellos independientes eran todos o rockeros o electrónicos o todo muy de nicho puntual. Entonces, como se fue a hacer un sello discográfico, digo, como, ¿cómo se hace esto? Y empezaron con esto de la cumbia electrónica. Tuvo que ver con eso también, pero también fue pensar un sello discográfico en el 2008 cuando, no sé, Rolling Stone sacaba tipo los números así en decadencia de la industria y no sé quién compraba no sé quién, y bueno, fue pensar en un sello discográfico, claro, el cual no podíamos ser copyleft por cuestiones de que también es una empresa que hay que sustentar, y en ese momento no teníamos muy claro cómo sería. Están haciendo, todo esto está muy en pañales, hay muy poca información. Pero también fue pensar en un sello discográfico como actualizado, en el cual, bueno, yo vendo los discos, pero también tengo música de internet gratuita para que se puedan bajar, digo, si bien no puedo poner el disco gratuito porque también necesito que la gente lo compre. Sí poníamos mixtapes que eran como DJ sets en el cual estaba parte del disco, algunos mashups, algunos remixes que no estaban dentro del disco, y también la idea de difundir artistas. Bien. ¿Dónde se puede ir a escuchar tu música? Diamantestyle.com.ar o zzkrecords.com es el sello. ¿Y alguna fechita? Sí, no me acuerdo, pero sí, tengo un montón. hay un montón en Facebook, que aparecen un montón. ¿Y el Facebook cómo es? Villa Diamante. Villa Diamante. Quedan algunos minutos antes de las 9, antes de pasarle el aire a Alejandro Godarta hasta la medianoche, la 93.7. Vamos a escuchar un poco más de música, Diego. Dale. Un poco más de música, entonces, en este Cultura Libre para Todos, Nacional Rock, y enseguida volvemos, hacemos el sorteo y nos despedimos. Empezamos a despedirnos en la 93.7. Estás escuchando Cultura para Todos, Cultura Libre para Todos, en No Tan Distinto. Un momento del sorteo. Tenemos tres remeras para sortear y un par de entradas para ver No Más Zetas, un misterio moderno de Candelaria Sabag. Esto es en el Teatro El Extranjero, en Valentín Gómez, 3378. Voy a pedir a mi secretario, por favor. Mora Sol se va. Una compañera, una amiga que ha venido presente, conductora de No Hay Tiempo de Más, todos los jueves a las 7 de la tarde en la radio rebelde.com.ar. Aquí están los papelitos, todo transparente. Agarra uno, a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Epa, agarró dos. Decime, ¿cómo se llama? Juan Manuel Artero. Juan Manuel Artero, te llevaste esta, Juanma. Toma, sí, aquí está, Juanma. Uno más, dale, uno más. Uno más, uno más. ¿Qué dice? Lautaro Barceló. Lautaro Barceló. El manija de la compartición. Toma. Ya tiene, ya tiene. Otro, otro. Comparte, Lautaro, comparte. Dale, otro más, dale. Uno más. Uno más. Uno más. Otro numerito. Tenemos remeras, tenemos entradas. Julia Martínez Herrera. Julia Martínez Herrera, me encanta. Julia, tomá, te regalo la remerita. Te la regala en realidad. Firefox Argentina. Remera para todos. Una más, dale. ¿Cómo estamos? Cristian Toledo. Cristian Toledo, otro amigo de la casa. Cristian, toma, Firefox para vos. Uno más, a ver quién va al teatro. A ver quién va al teatro, quién va al teatro por allá. Levanta Diego la mano. Bulacio. Diego Bulacio, no, bueno, está bien. Está bien, las entradas van para Diego Bulacio. El DJ Villa Diamante, que irá al teatro. Nosotros empezamos a despedirnos. Ahora sí, no quería dejar de agradecerle a Patricia Berraniero, coordinadora de las actividades del Auditorio de Radio Nacional, a los operadores en el control del auditorio, Fabio Martínez y David Eskenazi. Muchísimas gracias, muchachos. A los operadores en el control de Radio Nacional Rock, a Laura Giga, a los operadores de sonido y luces, a Emiliano Arzúa y a Alejandro Buono para Bascoy Sonido de Espectáculos, a Horacio Marmurek, director de Radio Nacional Rock, a Guillermo Movia de Mozilla Firefox, a Pablo Tarico, a Diego González, a Franco Continuo, a Tomás Pomberges, a todos los muchachos de No Tan Distintos, a Pepe Luis González y Raúl Urtasun, perdón, de técnica del equipo de informática, a la producción de Nacional Rock, a Gala Cachone, a Paula Cortegoso, a Matías Mesulán, Leonardo Acevedo y Francisco Aquino. Chau. Nos vemos, lo dejamos en manos de Alejandro Duarte hasta las 12 de la noche. Primero la información puntual a las 9 de la noche. Quédate hasta las 12 en manos de Alejandro Duarte. Esto fue Cultura Libre para Todos, No Tan Distintos Radio. Chau. Nos vemos. Gracias a todos.